tuvo su don. Dóciles se mueve lo que llaman Dios. Baila oculta la luz entre la oscuridad. Tras volar las aves tienden a caer. Yo no soy.